Después de haber leído, ¿qué opinión te merece el trabajo realizado por las mujeres y otras diversidades? El 76% de tareas domésticas no son remuneradas. ¿Sabías que existía esta diferencia? Sí, hace mucho tiempo que existe esta diferencia, mujeres y varones, porque las mujeres son más discriminadas que los varones. Y porque no le dan valor a la mujer, le dan más valor al hombre. En la tarea doméstica, limpiar, atender a los chicos, vestirlos, calzarlos, todo eso. Las mujeres destinan el promedio 25.7 horas a la semana para labores dentro del hogar, mientras los hombres ocupan 11 horas para la misma actividad, a pesar de que ambos estén en el campo laboral, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía en octubre del 2020. Las mujeres son las que sufren los mayores niveles de desempleo y precarización laboral. Ganan en promedio un 29% menos que sus pares varones, brecha que se amplía para las asalariadas informales, alcanzando un 35,6%. La mitad de quienes no consiguen empleo son jóvenes de hasta 29 años. Y entre esas personas son las mujeres quienes enfrentan las tasas más altas de desocupación de toda la economía, con un 23%. Lo que sucede en el mercado laboral con las personas travestis trans todavía permanece oculto a los ojos del Estado. En 2012, y por única vez hasta el momento, se llevó adelante la primera encuesta sobre la población trans, travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans, sobre una muestra de 209 personas, de donde se desprenden algunos datos llamativos. El 20% de las personas encuestadas declaró no realizar ninguna actividad por la que se obtenga dinero. El 80% restante expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y trabajos informales.